Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser. Informe de la situación. Víctor Heredia, desde la música, desde la cultura. Pero el informativo Farco cumple 10 años consecutivos haciéndolo para todo el país. Feliz cumple número 10, compañeros. Y gracias. Gracias por la paciencia que nos tienen. Gracias por ser el punto donde nos unimos desde todas las radios comunitarias de la patria para una comunicación más popular, más nuestra. Flavia, Cristian, Pepe, un fuerte abrazo desde Santa Fe. Un fuerte abrazo desde FM Chalet.